Especia Melange presenta Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. Edictos. Después de mucho dudarlo y ateniéndonos a las leyes de la naturaleza, declaramos oficialmente muerto a Mortimer Malva, que se encuentra en paradero desconocido desde el 27 de marzo de 2002, hace hoy 50 años. Considerando que cuando desapareció tenía más de 80 años y un pie en la tumba, damos por sentado que no puede estar vivo con su edad actual, 130 y tantos años. En este tiempo en el que Mortimer Malva ha estado desaparecido, nadie, excepto la policía, el Banco Mundial, la Interpol y un caniche que asegura haber vuelto del otro mundo para vengar su muerte, le ha reclamado. No se conocen bienes susceptibles de ser donados, heredados ni embargados pertenecientes a Mortimer Malva. Por lo tanto, lo mismo nos daría darlo por vivo que por muerto, ya que nada vamos a sacar de esto. Excepto si tenemos en cuenta el detalle de que alguien que se hace pasar por él sigue cobrando su jubilación y haciendo excursiones del inserso. Así que por todo esto y por el poder que nos ha sido concedido, declaramos a Mortimer Malva cadáver. Viviente inmortal, un mártir. Gatita, ¿quieres conocer a un mito en persona? ¡Me gustas, nena! ¿No quieres alcanzar la inmortalidad por un instante? ¡Toma mi cuerpo, rubia! ¡Yo soy inmortal! Estas hawaianas no se enteran de nada. Me cachis en la inmortalidad. Toda la eternidad vagando para no encontrar más que la gentucilla pobre de espíritu. ¡Fantasmas! Eso es lo único que me rodea. Después de tantos años, debería darme igual. Debería dedicarme a disfrutar de los manjares que la vida me ofrece y me oculta. Pero es que no lo puedo evitar. Me jode. Me jode ver que todo el mundo está cada día más aburrido. ¡Chata! ¿Quieres probar la carne jugosa de este inmortal? ¿Quieres conocer a un mito en persona? ¡Abuelo! Hay nada peor que conocer a los mitos. Se te caen a los pies inmediatamente. Los mitos están para no llegar a conocerlos jamás. Pero, septiembre demonio de cría, ¿de dónde sales? ¿De dónde sales tú, abuelo? Yo estoy aquí muerta y enterrada, criando malvas. Y tú tienes que venir a mi tumba a refunfuñar. ¿Qué te pasa? ¿Nos echas de menos? Perdona, nietecilla, pero eres tú la que te has aparecido. No. Quizá no puedas darte cuenta, pero te has convertido en un fantasma. Siempre fuiste culo de mal asiento. Ya sabía yo que ni en el sepulcro te podías quedar quietecita. Papá, ¿y esas melenas? ¿Esa barba de chivo? ¿A qué viene este abandono en tu imagen? ¿Ya no te acuerdas de lo que me decías cuando engordé 80 kilos? Hija mía, el que abandona su cuerpo pierde su más poderosa arma. Nuestro cuerpo a nuestro servicio. ¡Eterna! ¿Qué haces tú aquí? ¡Estás muerta! No. ¿Qué haces tú aquí? Si has venido a mi tumba para que me compadezca de ti o que te eche algo suelto, ya te puedes ir largando. Yo no estoy en tu tumba, estoy en Hawái. Intentando beneficiarme a una de estas chicas con collares de flores. A ver por qué venís a asustarme. Abuelo, no seas niño. Reconoce que has venido tú porque nos echas de menos. ¡Uy, echaros de menos! ¡Sí! ¡Ja! Desde que me largué, he vivido como un salvaje. He recorrido el planeta en busca de experiencias. He sido piloto kamikaze, actor, hacker. He consumido todo tipo de drogas. Monté mi propio circo del hombre sin cabeza. Me he casado 12 veces. He visto hundirse al imperio McDonald's. He puesto petardos en todas las señales de tráfico. Y he insultado sin control a todo el indeseable que se ha puesto en mi camino. ¡Echaros de menos! ¡No sabéis qué liberación he sentido desde que os dejé! ¡Abuelo! ¡Me cago en la puta! ¿Qué tienes aquí? ¿No es este el primer dibujo que te hicimos Septiembre y yo? ¡Y nuestro diario! ¡Llevas encima nuestro diario, abuelo! ¡Qué pesados! ¡Abuelo Mortimer! ¡Y tienes también el lazo malva de mamá! Sí, y un rizo de la cabellera de Christopher. ¡Mortimer! ¿De dónde has sacado un mechón de pelo mío? ¡El que faltaba! ¿Pero qué hacéis todos aquí? ¿De dónde coño salís? ¿Por qué venís a atormentar a este pobre viejo y cortar coña? Tranquilízate, ¿quieres? Esto no es más que un fenómeno paranormal como otro cualquiera. ¡Sí! Sí, es como cuando aquella chica tan guapa se enamoró de ti y nadie podía explicárselo. Sin embargo, abuelo, ocurrió... ¿Qué dices? ¡No se enamoró de mí, Walter! ¡Le pagaba! ¡Bueno! ¿Qué más da? Lo importante es que estamos todos juntos otra vez. ¿Cómo es la inmortalidad, abuelo? Sí, ¿cómo es la inmortalidad? ¿Qué sientes cada día al levantarte sabiendo que nunca te llegará el final? Eso. ¿Sientes deseos de agredirte? ¡Calla, hija de Satanás! Seguro que has sido tú la que ha organizado este encuentro en la tercera fase para coserme a preguntar. ¡Confiesa! ¡Bruja más que bruja! ¿Qué has estado haciendo, abuelo? ¿Has probado la homosexualidad? ¡Arrea! ¿Has intentado tirarte al mar atado a un pedrusco para sentir lo que siente un ahogado antes de morir, abuelo? ¿Has sido negro o mujer para sentir distintos tipos de marginación? ¡Basta de preguntas! ¿Por qué? Lo que quiero yo es una respuesta. ¿Por qué coño estáis aquí? Compréndelo, Mortimer. Estar muerto es aburrido. Es como ser inmortal, pero estando muerto. La eternidad existe, viejo. Todos la estamos padeciendo. Sí, señor. Supongo que por eso nos hemos encontrado, abuelo. Por desesperación. Todos somos eternos ahora, de una manera o de otra. Y a todos se nos hace insoportable la idea de permanecer. ¿Y yo qué tengo que ver en vuestra santa compañía? Mucho, Mortimer. Mucho, viejo. Mucho, abuelo. Sí, mucho. ¿Ah, sí? Si no pensases tanto en nosotros y no nos echases tanto de menos, ¿seguro? No seríamos cuatro almas en pena. Ya. Seríamos cuatro muertos. ¿Y un cuerpo? De alguna manera, tú nos mantienes vivos en tu recuerdo. Y como eres inmortal, nosotros penaremos eternamente. ¿Ajá? ¿Eternamente? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué faena! ¿Y qué puedo hacer entonces? ¡Dejar que te paseamos! ¿Cómo? ¡Claro, abuelo! Ya que tenemos que andar vagando, pues déjanos utilizar tu cuerpo para poder tener experiencias. ¿Y qué pasa conmigo? Tú ya has vivido mucho. Además, es culpa tuya. ¡Es una gran idea! Sí. ¡Poseer a los vivos! ¿Te das cuenta, Christopher? Sí, Eterna, claro que me doy cuenta. ¡Podremos volver a hacer el amor sin control! ¡No podéis! Sí. ¡El claro abuelo sí. solo tiene un cuerpo Eso. y no es hermafrodita! Claro no. ¿Pero quién quiere poseer a un viejo melenudo habiendo tantos cuerpos hermosos en el mundo? ¿Vais a poseer a otros vivos? Sí, hijo mío, sí. ¡Será grandioso! ¡El apocalipsis de los corazones latientes! ¡Podremos usar sus cuerpos para hacer lo que nos apetezca! ¡Incluso reventarlos! Cada día uno diferente. Cada hora uno diferente. ¡Será el caos! ¡El fin de las identidades! ¡Adiós, Mortimer! ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós! Fíjate bien en los ojos. ¿Podrás reconocernos en la mirada? ¡Adiós! ¡Adiós, mis muertos! ¡Avisadme cuando vayáis a jugar con los vivos! Y jugad también con este inmortal. La vida, al menos la mía, no vale más que para eso.